Plata. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Claudio? Muchísimas gracias por recibirme y a Dani, que es una amiga. Ya está, se conocen hace mucho. Sí, nos conocemos y por ahí, y acá ahora, pegamos acá como... Ahí está, se encontraron venimos, acá y aprovechamos y hacemos nota a los tres. Buenísimo. Bueno, para arrancar eso, contame un poquitito, ¿qué es el sistema ISHA? Bueno, el sistema ISHA, como tanto es lo que uno dice, meditaciones o mindfulness, ¿no?, que se llama hoy en día, son métodos o técnicas, ¿sí?, de autoconocimiento y de transformación interior. ¿Qué es lo que nos permite? Uno vive tan afuera a veces, ¿no?, en la cabeza y con los estreses de la vida cotidiana y la vida moderna, y esto nos permite frenar nuestro día, encontrar y reconectar con ese espacio interno de paz, de felicidad y de dicha, que muchas veces uno lo busca afuera y en realidad está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Es como reconectar con ese espacio, viste que cuando somos niños vivimos todo el tiempo en esa magia permanente, la inocencia, el descubrir cada momento, ¿no? Los niños no están preocupados por las cargas del pasado o por lo que va a venir mañana, ellos viven aquí ahora disfrutando. La idea es eso, ¿no? Que uno pueda, como en el cuerpo y la vida de adulto, volver a ser un poco niño, a reconectar con ese amor incondicional que está en todos nosotros y, bueno, a poder tener la vida sin estrés que todos merecemos. Qué lindo la parte de vida sin estrés. Me encantó eso. Hay que ponerlo en práctica. Es como muy importante. ¿Cómo se aplica este sistema? Digo, ¿es meditaciones? Contame. Mira, la práctica, a mí me encanta. Yo, Dani sabe, he sido una buscadora de toda la vida de distintas técnicas, he ido a la India. Y para mí esto es tan maravilloso porque es muy simple, es muy básico. O sea, lo practica mi hija, tiene 2 años y medio, ¿no? Porque simplemente uno tiene que, la idea es sentir las emociones, aprender a ser vulnerable, porque en realidad lo que enferma el cuerpo es el pensamiento constante con carga negativa, ¿no? Los seres humanos llegamos a tener 120.000 pensamientos diarios en los momentos de mayor estrés, por lo cual ninguno es muy positivo. Es no tengo plata, otro trabajo, estoy gordo, me va mal, el presidente cambia, etcétera, ¿no? ¿Lees los pensamientos también? Sí. Me está haciendo una descripción de lo que pienso desde que me levanto hasta que... Entonces, la idea es que, bueno, que uno pueda, bueno, ok, contrarrestar un poquito nuestro sistema nervioso, tanta carga por ahí que le damos de ese tipo de pensamiento, y estas frasecitas, ¿sí?, o estos mantras, como a veces se le dice, que nosotros enseñamos, tienen carga de unidad, de amor, de alabanza, de gratitud, tienen una carga vibracional muy alta. Entonces, eso permite que naturalmente, solo con practicar esto con ojos cerrados, un ratito al día, cuando uno puede, te levantas a la mañana, estás en el colectivo, paraste para almorzar, en el momento que vos puedes del día, cierres tus ojos y te reconectes con esa experiencia que está ahí, ¿no? Y de esa manera, naturalmente, el sistema, la práctica, elimina el estrés del cuerpo. Y bueno, obviamente hay refuercitos, sentir las emociones, tomar agua, hacer ejercicio, pero todas cosas naturales y simples, que por eso a mí me encanta, porque los efectos son rápidos y uno ve los cambios en su vida y de una manera súper sencilla, ¿no? Que decís reconectar con las emociones, digo, ¿en qué momento uno pierde esa conexión? Creo que sin darnos cuenta todo nos va pasando, digo, pero ¿qué es lo que hace que uno pierda eso? Porque definitivamente si cualquiera de nosotros se va a su infancia y piensa en esos momentos de felicidad, digo, nada más lindo que eso. ¿Por qué uno deja eso de lado? En realidad, la principal conexión del ser humano es más o menos hasta los 5 o 6 años, ¿no? Cuando uno es, lo que yo te digo, todo pureza, toda inocencia. Después esa, ella habla de la ventana de percepción, ¿sí? Que es la ventana como cada uno de nosotros vivimos nuestra vida de acuerdo a las experiencias humanas que vamos teniendo. Por lo general, eso empieza a teñirse lo que recibimos de nuestros papás, de nuestra familia, de nuestros docentes, de nuestro, ¿no?, entorno, ¿no?, amigos. Uno empieza a recibir como mucho estrés, mucha información afuera, que eso empieza a marcarnos ciertas cosas, que esa ventana que era toda pureza, amor, dicha, alegría, se empieza a teñir de miedo, resentimiento, inseguridades, abandono, rechazo, ¿no? Tantas sensaciones que empiezan a trabajar en nuestro sistema nervioso y nos empiezan a hacer como creer que eso somos, ¿no? Entonces uno empieza a ver la vida desde esa percepción. Cuando vos empezás a practicar el sistema y a limpiar esa ventana de percepción, en realidad te empezás a dar cuenta quién realmente sos y volvés como a tocar ese espacio de paz y de dicha de cuando eras niño. Entonces es maravilloso porque yo tengo la misma vida que cualquiera de nosotros, pero siempre puedo estar eligiendo y sabiendo que lo que estoy viendo afuera en realidad es una percepción del otro, ¿no? Que yo puedo siempre elegir ese espacio de paz y volver a mí. Y es una manera re sencilla, cerrando los ojos y practicándolo. Es buenísimo. Y esta charla tiene que ver con eso, con contarle a la gente de qué forma se logra esto. Exacto. Por primera vez se está haciendo en Tandil un evento muy interesante, que es el evento holístico, que está Mirta Garzón a la cabeza y el área de extensión de la UNICEN, donde fue declarado, te contaba hace un ratito, por el Senado de la Nación de Interés. Y nosotros vamos a estar participando en un horario súper lindo el sábado a las 17 horas. Esto, el sábado mañana. Exacto, mañana. Salón de los Espejos, 5 de la tarde. Esto es Irigoyen 662 en el Centro Cultural Universitario. Y no estás sola en la charla. No, tengo la dicha, la suerte que están llegando dos facilitadores más de Buenos Aires, Fer y Seba, que son muy grosos los dos, la verdad, divinos, y van a venir a dar todo su amor, todas sus ganas. La charla es gratuita, es de acceso libre, pueden ir desde niños de 0 años hasta personas de 80 que practican a veces el sistema. No es necesario anotarse directamente. Pueden ir directamente porque es por orden de llegada. Perfecto. Si tienen dudas, sí pueden inscribirse, yo he dejado mi teléfono en los flyers. Pero la idea es que se regalen un rato con ustedes mismos, ¿no? Como la invitación es a reencontrarnos y a darnos un ratito de paz, frenar la mente, aquietar y poder tocar y reconectar con ese espacio de la infancia que está ahí y que realmente uno sale flotando, sale como en un estado de dicha total. Así que qué más lindo que algo que, bueno, que se puede tener sin costo y que podemos aprovechar todos. Está buenísimo, un lindo regalo para hacerse el día de la primavera. Ah, es verdad, claro, mañana es el día de la primavera. Mañana con la nueva energía que está llegando. Sí. Está buenísimo. Sí. Seguramente mucha gente acompañará. Nosotros vamos a compartir el flyer ahora en nuestro Facebook para que todos los oyentes tengan la información. Y buenísimo que empiecen a pasar estas cosas, ¿no? Que uno tenga la posibilidad de ir conociendo formas de bajar ese cambio que muchas veces necesitamos y no sabemos cómo. Claro, exacto, ¿no? Y es sobre todo esto, soltar los pensamientos, porque a veces uno le cree tanto a la cabeza, ¿no? Cree que la vida es tan seria. Y yo me río a veces cuando hablo con mi nueva pareja y le digo, la vida es un juego. O sea, yo voy por viste, durante el día como saltando como si fuera jugando. Y eso no significa que uno quite responsabilidad o seriedad a su vida, sino como que la tome más liviana realmente, ¿no? Pasa tan rápido que... Sí, o que no sabes qué te va a pasar mañana. Exacto, la verdad. O sea, los maestros siempre nos dicen, salías a la puerta, se me cayó una maceta y ahí terminó, qué sé yo. O sea, realmente uno no sabe. Entonces, poder disfrutar el aquí y ahora, que es lo único que en realidad existe. Porque lo que pasó, las cargas de lo que pasó, ya no lo podemos cambiar. Y preocuparnos por lo que va a venir es lo que dice Dani, capaz que dentro de un rato ya no estamos. Entonces, el poder disfrutar cada momento, ¿no? Y el poder estar presente con nosotros mismos, yo creo que es el mayor regalo que nos podemos dar. Está buenísimo. Y quedan todos invitados entonces para disfrutar mañana. Les repito, 5 de la tarde, Irigoyen 662, Centro Cultural Universitario, en el Salón de los Espejos, que es un lugar muy lindo para poder escuchar esta charla informativa sobre el sistema ILLA y ver si podemos bajar un cambio. Yo te agradezco, Agustina, que hayas venido bueno. Y seguramente no va a ser la última vez. No, gracias a ustedes, Claudio, por la invitación. Perdón que la semana pasada estuve con temas moviendo estreses físicos, así que no podía acercarme, pero bueno, ya estamos. Pero acá. Viste, todo se acomoda y al final hicimos la nota. Vamos. Gracias. Qué lindo.